muy bien. Preguntan por qué estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntenmelo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntenmelo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi casita pintadita con afiches que está de lo más bonita. Porque puedo salir a bailar sin tener la preocupación del que al regresar a mi lindo hogar me puede esperar. Tremendo sermón. Pregúntenme cómo estoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Pregunten por qué estoy bien. El jilguero.